punto en la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Bueno, clásico, eventos, hablemos. Julio está maravillado, quiere cantar Mi Unicornio Azul, ayer se me perdió, Silvio Rodríguez y todo hablando. Por favor, no. Bueno, hay que ser sincero, cuando uno está en la universidad, en ese ambiente que uno tiene de querer protestar por whatever. Denso. Oí Silvio Rodríguez, obviamente, pero ya no volví a oírlo y hoy se presenta en Medellín. Totalmente agotada la boletería en el estadio de Medellín. Sí, en el Polideportivo Sur de Envigado. Bueno, fanáticos tiene. Estará el domingo presentándose en Cali. En Bogotá no se presentó. No. Hablan de problemas de pronto con la altura. Sí, sí, ¿verdad? No puede subir a Bogotá por la altura. La verdad es que por eso no visita la ciudad de Bogotá. Pero estará en Cali y Medellín con dos funciones totalmente agotadas. Yo nunca había venido a Colombia, Silvio Rodríguez. No, sí, cuatro, a las 4 de la tarde, sí. Abre las puertas a las 4 de la tarde del Polideportivo, ajá. Capi. ¿Y quién más toca clásico? ¿Solamente Silvio o va a haber alguno? Por ahora Silvio en este momento. Bueno, eventos de fin de semana en la ciudad de Medellín, clásico. Sí, bueno, hay que recordar que originalmente este concierto de Silvio iba a ser en la Macarena, ajá, pero se cambió entonces el lugar por la capacidad del polideportivo. Claro. Pero muy bueno el polideportivo, sabroso, sabroso. De otro lado tenemos eventos de Halloween que están con la FM Plus, son muy plus aquí en la ciudad de Medellín, muchachos. Hoy hay un lugar muy especial por Las Palmas, vía al aeropuerto José María Córdoba. Ahí usted encuentra San Carbón y en San Carbón tienen la máquina del tiempo, con orquestica, chucuchuco, todo esto y mucho más, y de pronto se ve una figurita llamada Clásico Herrera, que les va a traer rockcito, dance, vamos a traer lo mejor de los 70s, 80s, 90s, y como siempre, con ese gran disfraz de Ave César. Hoy estaremos romanos, muchachos. ¡Ah, qué chévere! Clásico in the house. ¡Qué polifacético! Impresionante. De Gru mañana, César. Y muy bueno, rico. Y mañana tendremos otra fiesta de Halloween, pero esta es más rockera. Se llama el Super Halloween de Clásicos en Fortaleza. Este queda en San Juan, diagonal a Macro. Va a estar muy bacano, donde tendremos a Rebobinados en vivo, una banda que toca crossover espectacular. No tanto crossover, sino también tocan muy buen rockcito en español, 70s, 80s. Y tienen una tandita de puras, lo que son éxitos de película. Muy buenas bandas sonoras y la gente le encanta a Tandit. Y quien va a estar allá va a estar el viejo Julius, que me acompaña en este momento ahí aquí en la cabina, el viejo Julius. El hombre de la corneta. El hombre de la corneta, por favor. Julius, vamos a tocar la corneta mañana en el Super Halloween. A ver cómo suena eso. Qué bonito. Eso va a sonar así. Qué hermosa corneta tan bonita. Una sola bubucela la desgalamida por allá. No, en el monte. No me le digas así a Julio, por favor. Eso es. Y mañana. Pero Julio también se te quiere. Sí. Lauris, te amo. Ay, Dios mío, nace un nuevo amor, padre. Todo se supo. Oiga, qué bueno. Y entre micrófonos, cara, qué bueno. Bueno, vamos. Y nos fuimos con una estupenda fiesta que es el sábado, como les había hablado, que es el Super Halloween de Clásicos, donde voy a estar también ahí tocando algunas 70s, 80s, 90s, rockcito en español. Y como siempre, con ese estupendo disfraz de Ave César. Qué bonito. Qué bueno. Más fácil ese de Ave César. Tenemos que hacer una sábana y un pedazo de olivo en la cabeza. Una rumba en Bogotá bien bacana, la hacemos nosotros. Con todos nosotros allá y con los oyentes. Hágale clásico. Qué buena, cuando claro, oiga, que sí. Oiga, el clásico. Próximo año. Claro, claro, sí. Pero también en Medellín tienen rumba electrónica con rituales, ¿no? Ahí en el Parque Norte. En el Parque Norte hay una vaina muy bacana que es totalmente electrónica, pero le cuento que el ambiente en ese parque es espectacular, y ojalá que no llueva, muchachos, ojalá que no llueva, porque lo bonito de la electrónica es eso, es disfrutar del firmamento y simplemente transportarse hacia otros momentos de tu vida, o sea, otras estetosferas del planeta Tierra. Eso está muy bacano. Bueno, eventos, grandes eventos con la FM Plus, ahí estará el clásico y Julius también. 8:05, me pasó un papelito rápidamente en este momento, Laura, y dice, ¿Sting en el Super Bowl? ¿Qué pasó con Bad Bunny? ¿Y Bad Bunny? Bueno, el Bad Bunny. El Bad Bunny. ¿Eso qué significa? Porque bueno, hay un grupo que está en contra, básicamente seguidores del presidente Donald Trump, que ha dicho, ¿quién es este? Tal. ¿Bajaron a Bad Bunny o sigue Bad Bunny? No, sigue el Bad Bunny. Ah, sigue el Bad Bunny. Sí. Pero se suma. Lo que sucede es que Sting va a estar en el Super Bowl, esto es antes del Super Bowl. es decir, la previa del Super Bowl. Entonces va a calentar los motores antes del Super Bowl, y eso está bien. Y sí, sí, claro, sí, claro. Hay conciertos previos, sí, claro. Esto va a ser el próximo 6 de febrero, bueno. Y se va a presentar en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, y esto va a ser 2 días antes del Super Bowl, muy bacano. En el Levi's Stadium de Santa Clara, ahí va a estar. El show forma parte del Super Bowl, el ex estudio, y lo organiza obviamente la NFL, y ahí va a estar. Él promete ser un concierto íntimo para gente y para público selecto, pero chévere. Ah, bueno, se suma entonces concierto previo. Sí, hay que recordar, sí, clásico. Sí, 23, 24, 25 de enero del 2026 va a estar Bad Bunny en el Estadio Atanasio Girardot. 23, 24 y 25. Sí, esa fecha no se van a mover. Ah, bueno, sí, lo comentamos, sí, porque... Oye, pero raro lo de Bad Bunny, porque ese show del medio tiempo del Super Bowl le cuesta un billete. A él no le pagan ni un peso. Al contrario, los artistas no. Él tiene que pagar todo, la producción, lo que entra, lo que salga, los fuegos artificiales. Y rico que lo aclares, porque hace unos días estaba viendo yo una fake news que precisamente era eso. Él, que a Bad Bunny le iban a pagar no sé cuánto y que le digan, por favor, si antes los artistas son los que pagan por eso. No pagan ni un peso, la verdad, por esa presentación. Más bien, pues obviamente tiene una pantalla increíble. Como 500 millones de personas. Es una inversión. Sí, claro, claro. Una inversión, mi querida Yuli, que se paga casi que con los derechos de televisión y eso, que salen a presentar el show, ya le tiene que pagar a Bad Bunny un billete por la sociedad de autores, casi que recupera la inversión de lo que tiene que pagar a toda esa cantidad de gente que va a contratar. Sí, sí, claro, la nómina. La nómina toda, de todo, todo, todo. Bueno, Sting, entonces, espectáculo previo al Super Bowl, ahí estará con sus canciones, solistas, clásicos, realizados con The Police, y continúa en el show principal, en el intermedio de este partido, el señor Bad Bunny. 8:08. Número 2. 8:06. Hey. Y estamos en con nuestro ranking. Hoy, 31 de octubre, es el Día Mundial de las Ciudades y estamos presentando canciones, un top 5 con canciones sobre las ciudades más importantes del rock y el pop en español, que comenzamos en el 5 con De Noche en la Ciudad, Alex Syntek; 4, Ciudad Pacífico de Quimosis; número 3, Se Despierta la Ciudad de Vicentico, y que suene la canción que está en el segundo lugar. Segundo lugar para Ciudad de Pobres Corazones, con Fito, un rosarino que se define como un artista que ha hecho de su música una bandera de identidad y libertad. Aunque nació en Argentina, Fito asegura sentirse un viajero del mundo y representante de la esencia latinoamericana. Yo nací en Rosario, en Argentina, pero ya formo parte del imaginario latinoamericano y también de afirmación de nuestra identidad, de alguna manera, ¿no? Yo digo nuestra porque yo también soy una especie de viajero delirante por el mundo, medio nómade. Y es asombroso ver, por ejemplo, la comunidad de brasilera, ¿no? O la argentina, o la colombiana, la mexicana, ¿no? Bueno, Ciudad de Pobres Corazones, año 1987, una canción marcada por un momento personal muy duro de Fito, reflejando toda la rabia que le había causado la muerte, el asesinato, mejor, de su Delia y Pepa, su abuela y tía, quienes consideraba precisamente sus mamás. Número 2, Ciudad de Pobres Corazones, Fito. 8:23. Bueno, votos en la mesa de la FM Plus. Laura propone 2 temas. Tema número 1, beneficios de la cerveza que nadie te contó. Tema número 2, ¿qué piensa la gente que devuelve el carrito en el supermercado? Julio Correal, ¿qué tema escuchamos? No, no, está increíble, o sea, la verdad, yo quisiera, espérate, a ver, ¿en qué tema quiero ilustrarme más? A ver, creo lo del carrito, eso de cerveza, cerveza. A ver. No, porque lo de la cerveza lo conoce muy bien él. No, lo del carrito me parece como... ¿Carrito? ¿Voto de carrito? ¿Escuché al clásico o escuché a Tuto? Cerveza, cerveza. Cerveza. Tuto, cerveza. Tuto, cerveza. Sí, sí, por favor. Sí, clásico. Sí. Cervecita, cervecita. Cervecita. Juli. Ay, yo voy por el carrito. A mí sí me interesa saber cuánta gente. Te intrigó. Sí, sí, sí. Es que no entendí el tema, la verdad, muy bien, pero. Y bueno. Yo me voy con el carrito, sí, para no darle gusto a estos cerveceros, explícanos a estos cerveceros de Cali y de No, porque me, habitualmente lo hago, no sé, me parece simplemente una regla de cortesía coger el carrito y no dejarlo desocupado, no, sí, y llevarlo. Llevé el carrito, metí la compra, pagué, voy al carro, desocupo ahí en el carro, y hay mucha gente que de pronto lo deja ahí, en la mitad de la entrada. Y en la mitad de la entrada, sí. Yo voy al lugar de donde cogí el carro, claro, y dejo el carro. Bueno, pero es que yo veo el carro y veo tres carros más y otros carritos. Y lo recoges todo. Yo recojo todo y hago montonero y voy y los llevo todos y listo, bien. Dejo todo desocupado. ¿Te gusta jugar al trencito? Sí, es mi juego favorito. Pero a ver, lo adivinaste. Una cosa es ordenar el carrito cuando uno lo lleva al carro, al parqueadero. Pero hay otra gente, o sea, digamos, hay otra situación que tú llevas el carrito, pagas... Y pues ahí también hay una montonera de carritos, pues lo dejas ahí. O sea, no hay necesidad de ir a llevarlo en porque la igual la gente lo va a coger al segundo. Exacto. Sí, pero entonces, ¿para qué nos bañamos y nos vamos a ver? Háblanos del síndrome. Háblanos de ese síndrome. No tiene sentido. Favor, ¿qué dice la psicología de nosotros, de los que dejamos el carrito ahí es y lo llevamos? Que existen varios temas y se derivan precisamente de eso. Hay rasgos de personalidad que son latentes en la gente que deja el carrito donde lo cogió. Uh-huh. Pero hay otro síndrome que me parece muy chévere explorarlo y fue reproducto un poco de esto del carrito. Y es que a veces uno lleva el carrito, paga, pero deja unos productos dentro del carrito. Sí, que no. Claro, porque no se alcanza a llevar. Entonces hay una frustración. Deja ver si los tapan con las bolsas y se los lleva de gratis. No. Esa es otra cosa. Entonces, ese tema me parece interesante también. Porque, a veces Carullo me regala cosas a mí. Pero es que a ti todo el mundo te regala cosas. Pero eso es un estudio de alguna universidad importante, claro. Sí. Entonces, la cosa es que, por ejemplo, cuando la gente deja los productos dentro del carrito, hay posibles características y tienen matices. Desorden crónico. Pero no entiendo por qué lo dejaría en el carrito. Porque no les alcanzó la plata, porque sencillamente llenan, como decían las tías o las mamás. Por llenar. Llenan el ojo antes de. Entonces meten cosas y luego saben, ay Dios, no me alcanzaba, no traía tanto efectivo. ¿Para qué voy a comprar eso? O el marido devuelve cosas. Esto no lo vamos a llevar. Capi devuelve cosas. No, eso no. La pareja que le hace mala jeta a uno y le dice, ¿pero viste? ¿Vas a llevar todo eso? Sí, pero no estás como gordita, ¿no? ¡Ay, no! ¿Te vas a comer todo esto? Y comer antes de ir a mercar. Uno tiene que ir a hacer mercado lleno. Sí. Eso sí es verdad. Sí. Y está científicamente comprobado. Entonces, sí, y no ir a buscar el Monchis, porque si uno se va a buscar el Monchis, llega con tres carritos. Son compradores compulsivos, desordenados crónicos, tienen falta de empatía situacional, porque no piensan en el cajero que tiene que lidiar, lo que yo les decía ahorita. Pobrecito, está ahí tanto tiempo, 12 horas continuas, sin almorzar, etcétera. Y entonces no recogen el carrito. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, el tema de el valevergonzofóbico, ¿no? O sea, me vale cinco. Pues exacto. No me importa, no lo devuelvo. Y si traía ahí tres carnes, pues carnes que voy a dejar y chao, que las devuelva. Ay, a mí me estresa cuando una persona, por ejemplo, dice en medio de la fila o en medio de sus compras, dice, ay, no voy a llevar esto, y lo saca y los pone en una sección super X que no tiene nada que ver con el producto. Esa es otra cosa. O el que sale corriendo, ay, espérate un momentico y no. ¿Qué pasó? Así, dejó ahí en el cajero. Y entonces uno esperando ahí. Y es que ya vengo. Y entonces lo ve uno allá al fondo del supermercado escogiendo. Amor, los huevos, faltaban los huevos. O el que te dice, ven, es que voy que se me olvidó otra cosa y deja ahí el invisible haciendo fila. Claro. Y uno está cuidándole el puesto como bueno, y entonces. Y deja todo el mercado ahí. Y el que va con la calculadora sumando todo lo que compra. Que además está apretando nalga porque no sabe si la plata le alcanza o no le alcanza. Entonces, esa también es el tema que uno tiene que mirar. Hay muchos comportamientos en el supermercado, pero casi todos son extremos a la hora de ir a pagar. Entonces, todos esos comportamientos hacen parte, pues, del día a día y de lo cotidiano. Lo importante es que son una mezcla andante que somos nosotros, los seres humanos. Somos un mix y lo que hay que hacer es ser un poquito más tolerantes. ¿Será que hay gente que va a conquistar al supermercado? ¡Uf! Ahora hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Martes por la tarde, ¿así? Y son los señores y señoras adultos mayores que no hacen la fila y que se están colando con todo el mercado, haciendo cara de ternero degollado ahí en toda la entrada para que uno les sea el puesto. Pero hay una caja de adultos. Pero ¿no? Es muy adrede. Ajá. Pero no en todos. Entonces ellos aprovechan y en cajas rápidas se cuelan y no es tan chévere. Pero venga, Julio, y entonces uno como conquista y le choca con el carrito. No, va y le preguntas, oye, tú que estás tan bella, ¿tú crees que este producto le sirva? Es como si uno te diga, oye, ¿y tú que estás tan calvo? ¿Será que tú me puedes ayudar con esto? 8:30 en la FM Plus. 8:34 minutos, ranking Día Mundial de las Ciudades, 31 de octubre, y estamos recordando, presentando el top 5 de las canciones sobre ciudades más importantes del rock y pop en español, que comenzamos con Alex Sintek, De Noche en la Ciudad en el 5, Ciudad Pacífico de Equimosis en el 4, Se Despierta la Ciudad con Vicentico en el 3, a Fito lo escuchamos hace un momento con Ciudad de Pobres Corazones, ¿y cuál será la número 1? Aquí está. La más blues. Sí, en el número 1, Soda. Los tendremos el próximo año con su espectáculo Ecos en el Movistar. Somos el medio aliado, la FM Plus. Atentos porque seguramente habrá invitaciones a través de la FM Plus para ir a ver este fabuloso montaje. Gracias a la tecnología, los veremos nuevamente en el escenario juntos. Y antes de convertirse en uno de los grandes íconos del rock, Cerati recuerda sus días de estudiante en la universidad cuando compartía aula con Zeta, con Charlie, entre trabajos, guitarras y muchos sueños musicales. Sí, nosotros estudiábamos desde el 79 más o menos, estábamos juntos. Los últimos años tuvimos más relación, sobre todo musical, con Zeta, y también a nivel de estudio, porque estudiábamos juntos y mientras hacíamos música. Y además Zeta tenía un loro, que era, digamos, el tercer integrante del grupo. Después lo reemplazó Charlie. Un animal verdaderamente insoportable, yo no puedo imaginarme vivir con ese animal, pero él lo pudo hacer. Yo una vez me acuerdo que lo corrí con un encendedor prendido, porque no me dejaba dormir, tenía un examen a las 8 de la mañana y eran las 6 de la mañana y seguía silbando y gritando Héctor, que aclaro es el nombre con el que algunos lo llamaban antes a Zeta. Bueno, ahí está. Ay, sí, se querían mucho con Charlie Alberti. Historias de universidad, ahí está. Bueno, número 1. Con el loro. Con el loro. Sí. Héctor. Es como el Roberto. La ciudad de la furia. Sobe este. Doble vida. 8:42, en un momento tendremos las tres punticas, quienes se enfrentan en el día de hoy. Desde Cali, Calimán, el hombre increíble. Qué honor, Capi, que me mencionen de esta manera. Y ahí está con Solín también. Con Solín, claro. Mm-hmm. Enfrentado a la Mujer Maravilla. Oh, Laura Espinosa. Wonder Woman. Yes. Y su equipo. Y su equipo. Una pequeña ayuda de su equipo. Su lazo de la verdad. Pipe, súmate, por favor. La ruana para atrás. Suma al equipo de Cali. Sí. Eso es, Pipe, ahora sí Pipe se suma. Listo, eso será en unos instantes, porque antes... Bueno, si Tuto tiene a Pipe, si Tuto tiene a Pipe, ¿a quién tiene Laura que le ayude allá? Por favor, yo tengo al Rockstar, tengo a Fieralinda Javib y tengo al Capi Romero. Ahí está. ¿Para qué más? Yo tengo a la Vaca Lola. Lola, ¿quién va a ganar? La vaca está muy indecisa porque todos son amiguitos. Gracias, vaca Lola. Tan querida la vaca Lola. Qué linda la vaca Lola. Bueno, ese será algunos instantes. Tuto, bueno, ya recordamos disfraces. Definitivamente el disfraz es Calimán o el disfraz de infancia que recuerde. Sí, ese Calimán, ese fue el que me marcó mucho, pero hablando de disfraces, tal vez una de las cosas más gratificantes como padre es disfrazar a los niños, sí, ¿cierto? Claro. Recuerdo el disfraz de mi hijo Santiago, ahora tiene 26, en esa época tenía 3, 4 años, ajá, estudiaba en el Games and Learn School, cool, una guardería, ¿cierto? Okay. ¿Y de qué se quería disfrazar? Él, ajá, solo se quería disfrazar de firefighter, o sea, de bombero. Ya, claro, lo disfrazamos de bombero, ese lindo, niño era feliz, absolutamente feliz, feliz, feliz con ese disfraz de bombero. Lo recuerdo muy lindo y esa es una gran alegría para nosotros los padres, ¿sí o no? Ah, no, sí, claro, siempre. Bueno, a veces los niños tienen, que ya convertidos, 22, 25, tienen algunos reclamos sobre esos disfraces. Claro, sí, pero a veces es la alegría, sí. Ah, sí, ese me encantó, ese, sí. Y recuerde a uno, que no se lo quitaba, ¿no? No, sí, porque quitarle a un niño un disfraz, que no, me voy a acostar con el disfraz, al día siguiente están con el disfraz. Quiere ir al colegio con el disfraz. Quiere ir con el disfraz, sí, exactamente. 8:44. Con el disfraz. Exactamente, bueno. Pero hay uno que yo siempre he querido. ¿Cuál? El de Chewbacca. Sí, perdón, el de Chewbacca. ¿Qué es? ¿El de Star Wars? No, yo no me he visto ninguna película. Pero el peludo, no puedo creerlo. El peludo, El peludo, es muy peludo. Ah, ok, sí, ya sé cuál es. Sí, okay, sí, claro. Siempre he querido disfrazarme de Chewbacca. Ah, yo pensé que quería un novio así de peludo. No. Pero también, porque no, también me quiere disfrazarse de Chewbacca en el capi. Yo lo recibo así de peludo. Gracias, muy amable. Ah, ya. Mira, Chewbacca, peludo. Chewbacca, ¿qué les quiere decir? Viene Chewbacca, intenta decir gracias Laura. A ver, traducción de gracias Laura por pensar en mí. A ver. Uy, Capi es. No, traduzco el lenguaje de los Chewbacca. Claro que sí. Capi es Chewbacca. Somos casi familiares. Hay un lenguaje que no sabes hablar. ¿Cuál? Capi. El cetáceo. El cetáceo. Sí, de Dory no sabes. Sí. Nosotros sí somos expertos. Un día estos estamos una. Ah, perfecto. Listo, cetáceo. Perfecto. Así será. Bueno, con Lista esta charla ya dejamos un poco el nerviosismo. Nuestros contendores se tranquilizan. Están perfectos para participar. Con mi vaca Lola. Nerviosismo no hay. Entrevistamos. Laura, ¿cómo te sientes? Me río del nerviosismo. Ah, caramba. Tuto, palabras. Ella morderá el polvo. Upa, hoy. La leona quedará. La leona quedará. Yo sí les quiero contar a los oyentes que, señores, esto es un duelo muy serio. Uh-huh. Tuto se la toma muy a pecho, igual que así Laura. Es. Y aquí correcto. No se trata de mamar gallos. Sí, no, perfecto. De hegemonía. Exactamente. Yo no me sé las tres puntitas, pero yo sí sé que todos tenemos que ser amigos y tenemos que ser felices siempre. El lenguaje de la vaca Lola. Están muy divertidas. Sí, no, para mí que la vaca Lola. Ay, vaquita. Hoy quedaste loco entre la vaca Lola y el carro del mercado. Ya. Sí. Eso tenemos. Capi, Capi, paren todo. Paren todo. Sí. ¿Tu disfraz favorito? Mi disfraz favorito de vaquero. Para el Capi, le pregunta a todo el mundo ahora. No, de vaquero, de vaquero. Claro, no me faltaba. Dios mío, un vaquero. Ya empezaron ahí coliflor. No, dejemos esa vaina. Uno de aguacate y la barriga es la pepa. Sí, claro, ahora sí, a lo que vinimos. Listo, a lo que vinimos. Clásico, ahí están Laura y está Tuto. Concentración, concentración, chicos. Tienen que estar concentrados. Claro que sí. Y esto dice de la siguiente manera: puntica número uno. Forget me nuts. Ay, ay, ay. Tuto. Yes, Bacalola. Te lo dije, Bacalola. Perdón. Vamos, Mauri, tú puedes. Yo siento que eso ya empezó arreglado. Sí, está arreglado. Eso entre Clásico y Tuto se hablaron. No, me extraña. No, ya había sonado la canción y ya había total. Muy buena. Me conoce Laurita, soy. Es que la canción ni había empezado y eso ya. Me extraña, Laurita. Me extraña, Laurita. Me extraña, por favor. Vamos con la dos. Pila, silencio total. Laurita, por favor. Número 2. Ave María, por Dios. La cucaracha, la cucaracha. Mago de Oz. ¿No es? Mago de Oz. Ah, Mago de Oz. Mago de Oz. ¿Y la canción? Mago de Oz, hoy nos toca ser feliz. ¿Hoy nos toca ser feliz? No, creo que no, se no, no, señor, no, otra señor. Vez, no, no. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. La máquina de coser. Molinos de viento. Molinos de viento, dice Pepe González. Sí, señor. Molinos de viento. Acaba de perder. Bueno, listo. No. ¿No? Fiesta pagana, señores. Fiesta pagana. Fiesta pagana. Fiesta pagana. No, pero me gané medio punto. No, señor. No. El reglamento 1-0, 1-0. El reglamento 3 puntica, la Federación de 3 punticas dice no. Tiene que ser la respuesta completa. Inciso 3 del artículo 22. Gracias, señor juez. Bueno, señor juez. Laurita, pues, Laurita. A ver, Laura, vamos. Laura, ¿está lista? Sí. Puntica número 3. Ave María, Laurita. No, sí, Laura. Sí, todos miramos hacia Laura. Sí, no, Laura mira al cielo. No, Espinosa, no, estoy mirando para el cielo. También tú mirando para el cielo. From y Laura. Desire, gala. Free from desire. Estoy mirando para el cielo. Ay, ay, ay. Ay, señoras y señores, y hay perdón, Cali, ¿está bien Tuto o todavía sigue? Sí. Ah, bueno, el triunfo, somos muy apasionados por esto, de nuevo hemos triunfado. Yo lo dije. Cali, Cali, Pachanguero, el resto cero. Señoras y señores, el Laura, resto. Sí, Laura, ¿qué tiene que decirle a Tuto? No, a mí el trasnocho me pega muy mal. Ya. Tuto. El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta. Sí, señores, estamos muy contentos, satisfechos, porque Cali de nuevo pone en alto el nombre de la ciudad, la FM Plus, al ganar este importantísimo duelo de punticas. Duelo de punticas, ganador Tuto, desde la FM Plus en Cali. Otra vez, dilo eso, Cali. Otra vez. Sonó bonito. 8:51 minutos en la FM Plus. Viva la vida. Viva la vida. Con la FM Plus. Bueno, antes de irnos a unos mensajes, sí. Tenemos una historia de terror, mi querido y apreciado Tuto. Sí, gracias, Capi. No quería pasar este día que es de historias de terror, ¿cierto? Sí. Tiene que ver con Halloween y todo eso. Y también de lo que tiene que ver con el cumpleaños de la integrante de Ace of Base más temprano en la mañana del clásico. Sí, lo contó. De cumpleaños, sí. Lynn Berggren. Recordemos que ella formó el grupo junto a sus hermanos y un amigo de ellos. Ella tenía una versión pública y privada de la fama, aunque fue la imagen principal de la banda. Lynn nunca quiso ser cantante profesional ni famosa. De hecho, en sus palabras dice... Yo quise cantar, pero nunca quise ser cantante, es decir, la fama de ser cantante. Yeah. A partir del 97 comenzó a retirar su presencia en los medios y finalmente se dedicó al teclado y las segundas voces. Evitaba incluso aparecer en los videos y aquí viene la historia de horror. Porque ella nace un 31 de octubre, ¿correcto? Sí. Y la tragedia personal marca su carrera. Es el año 1994. Una fan obsesionada irrumpió en la casa familiar con un cuchillo. Lynn no estaba allí, pero la agresora apuñaló a su hermana Jenny y a su madre. Este hecho impactó profundamente la vida y exposición pública de Lynn. ¿Qué tal la historia? Y es verídica, Capi, increíble, ¿no? Increíble. El 31 de octubre que a ella le sucede una cosa de terror como esta, de esta manera y de esta forma, y bueno, ahí ya nota uno y ve qué fue, por ejemplo, en los videos de Ace of Base, de All That She Wants, por ejemplo, ella aparece en un rincón y muy oscuro por allá, uno casi no puede verle la imagen a Lynn, precisamente por esto, por el pánico que le tiene a ser famosa. Ahí está la historia, pues, de los Ace of Base. Historias de Halloween, 8:55, la FM Plus. Así es.